concejal Lorenzo Rómulo Jerez Ortiz, es presidente de la Comisión de Turismo, Agua y Medio Ambiente. Lo hemos invitado también a la radio, concejal, sí, así que también no es que nosotros no queremos darle, constantemente invitamos al Ejecutivo Municipal, al Consejo, pero bueno, pues siempre dicen, entre comillas, no tengo tiempo. Bueno, ahí está. Llegamos hasta aquí, ¿no? Llegamos cuando debería ser a la inversa, ¿no? Las autoridades llegando hacia la población, rogando que dar información. Bueno, tenemos que llegar nosotros. Sin embargo, concejal, quiero que usted nos explique, a ver, qué proyectos va realizando, principalmente creo en el tema agua. Bueno, gracias, hermano periodista. Mire, me sorprendí con tres preguntas, pero de todas maneras lo más importante para mí es lo que estamos haciendo en este momento. Hacerle conocer que hemos tenido varias actividades en el transcurso de esta semana, ya que hemos tenido una firma con EPSAS, que ya donde se han nominado pues todas las zonas que tenían, que están dentro del proyecto de agua potable. Me gustaría darle lectura para ¿ya? Urbanización Vivienda Samachuma, Urbanización 8 de Diciembre, Urbanización Vergel 1 y 2, Urbanización San Miguel Las Lomas, Urbanización Policial Jardines de Ventilla, Urbanización Bellavista, Urbanización San Benito, Urbanización Alto Belén, Urbanización Lomas de Ventilla, Urbanización Vida y Esperanza, Urbanización Obras de Ventilla, Urbanización Cantati, Urbanización Betania, Urbanización 6 de Agosto, Urbanización Fortaleza, Urbanización Santana de Prolipo, Urbanización Nuevos Rumbos, Urbanización Leo de Ayeros, Urbanización San Buenaventura. Todas estas Urbanización Los Lirios 1, Urbanización Lirios 2, Urbanización Santa Fe, Urbanización Olivos del Sur, Urbanización Los Sauces, Urbanización Valencia, Uyuni, Unión Progreso Maldonado, Olivos del Sur, Quinto Sector, Urbanización Imperio, Urbanización Las Lomas, Urbanización Nuevos Rumbos, Señor de Lagunas, Tejada, Illimani y Prados de Ventilla. Todas estas zonas, hermanos, son del Distrito 9. También estamos con el Distrito 8, tenemos Urbanización Los Arenales, Urbanización Amor de Dios, Urbanización Ceibo 2, Villa Amor de Dios, Conde, Libertad, San Juanito, Alba 1, Alba 2, Parcopata, Miraflores, Nevada, Fátic, Nueva Buena Vista, Santa Lucía, Corazón de Jesús, Los Andes 3, Candelaria, Virgen del Carmen, Quisbert 2, 8 de Diciembre, Los Ángeles, Señor de Mayo, Urbanización 2 de Mayo, 3 de Mayo, El Carmen, Los Ángeles, 24 de Febrero, San Pablo, San Isabel Las Nieves, El Carmen 2, Belén, Unión, Alianza, Villanueva, Villanueva 3, Florida, Anexo 16 de Febrero, Santa Isabel, San Miguel, Santa Isabel 1 y 2, Urbanización Rosario, Urbanización Primavera, Santa Teresita 2, Urbanización Santa Isabel 4, Santa Teresita, Urbanización Nobleza, Urbanización Santana de Santa Ana Belén, Las Retamas, Las Cantutas, Simón y Patiño, 6 de Agosto, Fortaleza, bueno. Esas son las urbanizaciones en las cuales están ahorita dentro del proyecto que se está haciendo, hermano periodista. Ya. También teníamos pues el día de actividades, ya que tenemos el día de actividades, ya se ha quedado en la reunión del anterior sábado, que tenía que pasar por urbanización 6 de agosto, el día lunes, a horas 14 a 15 y 30, y así de todas las zonas y otras que se han reprogramado. ¿Para qué era eso? Ya para que se vaya la parte social de la empresa a hacer las encuestas para verificar si corresponde, si hay la población necesitada en los distritos, que la necesidad que se ha manifestado en los bloqueos, en las marchas, sea evidente. Y por eso tenemos que coordinar con cada uno de los presidentes para que ese día pues esté atento la población, esté atento los vecinos, que la empresa ha llevado un sinfín de preguntas que tal vez en el escritorio ahorita tengo algo de 100 preguntas más o menos, en la cual teníamos que coordinar con relación a las preguntas, porque así hasta unas preguntas medio más personales, cuánto ganas y todo lo demás, que a veces el vecino, cosas íntimas, no quiere informar, pero de todas maneras había que socializar esas preguntas. Por ese motivo nosotros estábamos permanentemente trabajando en el distrito, en el colocado de las luminarias, haciendo la verificación que se coloque, también la organización IRS 1, que es, se ha colocado la anterior semana. También estábamos coordinando justamente con la empresa, la parte social, que está haciendo las encuestas. ¿Por qué? Porque había también problemas en la zona Santana de Prolivo, en la cual creo que tiene dos dirigentes, y los dos dirigentes se atribuían, digamos, el proyecto, y ninguno daba brazo a torcer. Los dos han salido con sus marchas, cada uno con su base, y de una forma u otra yo también estaba presente ahí. ¿Para qué? Para que podamos ver cómo se puede hacer realmente este proyecto. Llega pues a la mamá, al hijo, es agua potable, no es aquí rencillas personales de cada uno de los dirigentes. De todas maneras, ya se ha quedado pendiente esa situación. El día de hoy también hay otras zonas que están pendientes porque no se ha podido cumplir, porque hay unas zonas que son bastante grandes que no se ha podido cumplir. El día sábado, justamente, hermano, el día sábado en la mañana, yo me he encontrado con la empresa, justamente la que está haciendo el levantamiento. Faltaba la urbanización Lirios 1, terminar el trabajo de levantamiento de encuesta. Ya. Con ella nos hemos reunido también, ¿para qué? Para coordinar qué lugar estaba, y de una forma u otra se escuchaba petardos en la parte de abajo. Yo, como autoridad, lo único que hice, bueno, le dije: hermana, tengo yo también que ir a verificar, ahorita se está haciendo en el distrito 8 del municipio de Chocaya, porque así me ha informado la licenciada, que faltaba todavía trabajo por realizar, así que he ido a hacer la verificación en ese lugar. Hemos ido a la subalcaldía, le hemos buscado al subalcalde, hemos hablado con la secretaria, hemos coordinado algunos temas con la policía boliviana que está asentado ahí, ya que mi persona está juntamente con el alcalde gestionando algunos teléfonos para los policías de los distritos, ya que cuando hay accidente en la doble vía, no hay dónde llamar al policía. Los que vienen son los del municipio vecino, del Alto, mientras nosotros no tenemos. Cada policía tiene su teléfono personal que no da a conocer a la población. Así que con el honorable alcalde ya hemos hablado que vamos a llevarles teléfonos. Yo considero que sean corporativos también para que puedan comunicarse con nosotros en caso de, sin tener costo alguno. Eso estábamos coordinando. También estaba coordinando con los hermanos de ahí, ya que tengo algunos. Hemos escuchado la anterior semana y hemos evidenciado que ha habido también fallecidos aquí en el lago, en el cual es prudente, es necesario coordinar pues con el SAR y con lo que corresponda para dar pues algún tipo de, para primeros auxilios a la población. Y justamente eso también estamos coordinando. Ya tengo el teléfono de los hermanos que nos van a colaborar con este tipo de apoyo, de dar, hacer conocer cursos de primeros auxilios. En esta ocasión, podemos decir a los hermanos que se encuentran alrededor del lago, bueno, si el dirigente del sector del lago me está escuchando, me gustaría que podamos coordinar un día de reunión para ver ese tema y otros temas necesarios del sector, digamos, tema turístico, ya que mucha población viene y hay algunas inseguridades. Quisiera que nos haga conocer a mi persona, de una forma u otra. Yo también voy a ir ahí al lugar para que ya encontrarme con ellos, para poder ya concretizar algo con relación a algo más de seguridad, algunas cosas de tema turístico también que se viene manejando. Eso más que todo, y también hacerle conocer, ¿no?, que estas necesidades de agua potable no solamente conllevan pues a movilizaciones, también se necesita que se respalde estos proyectos. Si bien hemos entendido que se está haciendo un proyecto de emergencia, en el cual nosotros también como gobierno municipal tenemos que prácticamente sacar documentos que respalden este proyecto, en el cual mi persona también ha presentado aquí el 23 de diciembre ha presentado un proyecto de resolución aquí al Consejo, en el cual ha sido rechazado, en la cual era sencillo. A ver, cuéntenos este detalle, ¿qué pasa con esto? A ver, un poquito más, ¿para qué distritos, por qué situación? Bueno, justamente es tema agua, y sabemos que esto es de vital importancia. Por ese motivo, mi persona, como corresponde a la Comisión Medio Ambiente y Agua también, hemos presentado al Pleno del Consejo Municipal un informe, ¿ya? Donde dice a Pleno del Consejo Municipal de Lorenzo Jerez Ortiz, ¿ya?, referencia declaratoria de emergencia de 6, 7, 8 y 9, fecha Chocaya 23 de diciembre de 2015, ¿ya?, antecedentes, en la cual hemos presentado, le hemos hecho conocer que ha habido inspección en los distritos referidos 6, 7, 8 y 9, en la cual hemos presentado un proyecto de resolución y los hermanos concejales no han aprobado en esa ocasión. Bueno, ¿quiénes son? Bueno, eso yo lo dejaría pues para otro platito, ¿no? En otro momento vamos a estar conversando. Pero de todas maneras yo quiero más referirme al trabajo que yo estoy haciendo. Concejal, usted ha tocado el tema de emergencia, ¿no? ¿Qué hay en el distrito 6, 7, 8, 9? También se han hecho inspecciones de tema de agua. Lo único, un poquito más complicado que los distritos 8 y 9 es su topografía, en la cual no está bien zanjada la topografía. ¿Y se pidió emergencia por eso? También, porque ya se ha hecho en los cuatro distritos inspecciones de agua. ¿Por falta de agua y terrenos en malas condiciones? ¿Por eso ha sido la declaratoria? No, se lo declara más que todo los distritos 8 y 9, porque ya tenemos ya el proyecto que se está realizando, se necesita justificar este proyecto para que vaya adelante y hay que declarar la carencia de agua. Todos tenemos conocimiento de la carencia de agua. Y el distrito 6 y 7 también están sobre el tema de agua, y para no estar haciendo cada vez resoluciones y todo lo demás, que podemos hacerle, ¿no? Sino que en esta ocasión ya se ha hecho con la FEJUVE, con los del Ministerio de Agua, con la EPSA, se ha hecho con la APS, FEJUVE, dirigentes vecinales, mi persona, alcaldes, todos ya hemos hecho inspecciones y ameritaba declararlo de emergencia ese lugar para que se pueda hacer realidad el servicio de agua potable. ¿Y qué han argumentado los que no han apoyado? Un poquito de desconocimiento, decía, que reforcemos más la información, pero era evidente. ¿Se lo ha dejado así archivado? Posteriormente, nuevamente lo hemos presentado en fecha 4 ya de enero. Ya hemos argumentado un poquito mejor. ¿Y ahora se aprobó? Igualmente ese día me lo han vuelto a rechazar. Lastimosamente me han vuelto a rechazar. Ya esta vez han indicado que se declare todo el municipio de Achucaya, todo el municipio. De todos 3 cantones y 4 distritos. Claro, ya todo el municipio. Y bueno, pues se ha visto que las inspecciones ya se han hecho en los distritos, que si nosotros podríamos haber declarado todo el municipio, posiblemente no hubiese ido adelante. De todas maneras, nosotros, como lo digo, podemos hacer resolución de declaratoria en cualquier momento, todo depende del trabajo que hagamos como autoridad. Lo que se le ha informado esa situación, que podemos hacerle posteriormente, en segunda instancia, pues un trabajo ya para las comunidades, que también le hace falta pues agua potable, no tiene. En este lugar se toma pues de pozos y agua que no es tratada, no podemos decir potable. Por ese motivo es que la siguiente instancia es trabajar con las... estamos ya trabajando con algunas comunidades y todo lo demás, pero es necesario ya pues ver un proyecto ya a nivel municipio grande, como estamos entrando a los distritos, abarcar a la mayor cantidad de población. Posteriormente a esto... La rechazaron, ahí se quedó. Felizmente, nuevamente ya hemos seguido socializando este proyecto, ya le he tenido que dar a conocer a la población. Dar a conocer a la población que esto era un proyecto para tener el agua potable, una resolución. Y ese día de la sesión, creo que ese, no lo tengo ahorita la resolución ya aprobada, creo que era el día 12 ya, día 12, que la población dentro del Consejo Municipal ya ha estado presente y se ha podido ya esta resolución aprobarle, que ya se lo ha bajado al honorable alcalde municipal para que él pueda ya gestionar de acuerdo a lo que dicen los artículos que corresponden. Principalmente esto es por el tema de falta de agua y la topografía de los distritos. Por eso eran sus declaratorios de emergencia. La declaratoria de emergencia es por la falta de agua potable. Un artículo le voy a leer para que usted... tenga conocimiento de lo que estoy hablando. Dice en el artículo primero, se declara estado de emergencia a los distritos municipales 6, 7, 8 y 9. ¿Por qué? Por la carencia de agua potable. Y eso era todo el tema. Esto es muy distinto a la declaratoria de emergencia por riesgos, que estamos en alerta naranja, muy distinto. Ese es otro. En realidad el municipio de Achucaya ya tiene una declaratoria también, pero esto es distinto, esto es específico a los distritos municipales 6, 7, 8 y 9, por la carencia de agua potable y además por las inspecciones que ya se han realizado. Como ya le he mencionado, ya hemos hecho las encuestas y todo lo demás, es necesario justificar este proyecto y por esos motivos ya se lo ha hecho esta declaratoria. De todas maneras, esto es lo que nos ha tenido la anterior semana más con la población, y el día de hoy hacerle conocer que yo en este momento ya me voy a ausentar también porque tenemos otras zonas que se ha quedado pendiente también porque no ha alcanzado la empresa que está trabajando con la parte social a hacer sí, las encuestas que corresponde, y mi persona siempre va pues a conversar con el vecino, a decirle: hermanos, hay que justificar, ustedes, si bien es cierto que a veces hay movilizaciones para pedir esto, pero ahora ya está aquí para ver realmente esa necesidad. Y eso es lo que estamos haciendo, hermano periodista. También hemos tenido otro tipo de actividades también, en la cual me gustaría en otro momento tocarle por factor tiempo, ya que tengo que ausentarme, hermano. Claro, yo tengo muchas preguntas, inspecciones a mega obras, irregularidades tal vez que haya detectado, o tal vez posibles aplausos también, ¿no? Claro. Sin embargo, para no desviarnos del tema, concejal, en este proyecto de agua para Distrito 8 y 9, el viceministro de Servicio de Agua Potable y Saneamiento, Rubén Méndez, sí, dijo que en 4 meses EPSAS lo iba a hacer, lo iba a terminar, pero pidió al municipio documentación inmediata y por lo menos cada mes se haga una reunión de evaluación, tanto autoridades del ministerio, autoridades municipales y la parte social, para evaluar el avance. Y precisamente el cabildo del pasado fin de semana, sin mucho incurrir en ello, era para eso también. Bueno, ¿cómo está avanzando esta evaluación? ¿Ya está avanzando? Sí, tenemos reuniones permanentes con EPSAS, con el honorable alcalde. Estamos reunidos permanentemente sobre esta situación. Mi persona está más que todo como consejo municipal, coordinando ya pues este tema con la población directamente. El hermano alcalde está con la documentación que corresponde. Creo que ya en las reuniones que hemos tenido, justamente nos estaba pidiendo la documentación, hermano, de EPSAS más que todo. Ya. Bueno, Rudy Rojas. Ya, muy bien. A este ritmo, en los 4 meses ya se tendrá el proyecto. Mire, nuestro objetivo es llegar a Niagua 4. Del presidente Evo Morales. Ese es el objetivo, queremos llegar a eso, y yo pido también a las autoridades nacionales que podamos hacer posible esta necesidad para nuestros distritos, nuestro municipio de Achocaya, que de verdad que la Hollada tampoco tiene agua potable, los cantones tampoco tienen agua potable, si bien tienen agua de pozo, de bomba, qué sé yo, pero no es una agua tratada. Yo considero que posteriormente le vamos a estar buscando también una solución a este problema. ¿Para qué? Para que todos seamos beneficiados, y no solamente por beneficios, sino también por salud, que es lo más importante. Usted ya lo ha dicho, ¿no? Hay declaratoria de emergencia por falta de agua para todo el municipio ahora, ¿no? Entonces para todo el distrito, incluso también para los 4 distritos, 3 cantones. ¿Cómo se está paliando? En la gestión anterior de Telmo Félix Alba Mani había una cisterna con la cual también se cargaba agua de EPSAS, se llevaba, se vendía al vecino, tal vez en un precio módico, más rebajadito, más garantizado. Bueno, ¿qué es lo que ocurre desde la alcaldía? Bueno, hermano, hacerle conocer que también yo tengo plena coordinación con la subalcaldesa del sector, y no sé si ella nos indica que sí se está coordinando. De todas maneras, hacerle conocer que como yo vivo en el sector, también yo recibo agua, y de verdad que es muy complicado comprar el agua, ya que a veces no le compro de un cisterna, ya en la siguiente ya no me quiere venir a dejar, tiene miramientos y todo lo demás. De todas maneras, espero que con este proyecto de agua potable ya lleguemos a la culminación de estar arrodillándonos ante los cisternas que pasan por nuestros distritos. El cisterna del municipio sí todos los días está saliendo, está cargando donde siempre se ha hecho, aquí en el hidrante de la esquina donde está la aduana. ¿Y a dónde lleva? Está destinado para el distrito 9, que está en, más o menos llevando a las urbanizaciones. Lo que me han hecho conocer es Santana Prolivo, se da vuelta, va a Lirios, Olivos del Sur y todos los sectores. Según la subalcaldesa, está completamente trabajando. ¿Usted me garantiza que está yendo la cisterna? Eso es el comunicado que tenemos. De todas maneras, estos días no hemos podido coordinar por el tema de las inspecciones que tenemos, pero de todas maneras yo estoy permanentemente hablando con el cisterna también, el chofer de cisterna, nos indica también que sí está haciendo, sí que se ha aumentado unas zonas más, que son Parcopata y en el sector que no tienen agua igual, del distrito 8, pero que se está haciendo el trabajo. Y pedirle a la población del municipio de Achucaya, de distritos 8 y 9, que el sistema de nuestro municipio, el sistema particular creo que está, le está cobrando algo de 8 bolivianos, 9, de acuerdo a su comercio, pero el sistema del municipio, no sé en qué momento han quedado, pero esto ha sido de la anterior gestión ya, pero están cobrando 5 bolivianos. Que pedirle al mientras no tengamos una reunión para evaluar esa situación, considero que tampoco yo puedo cambiarle el precio, de acuerdo a algo ha debido ser este precio que han sacado, pero pedirle a la población que no pague más de esto, ya, porque según ha habido denuncias, así que denuncias que se está cobrando más, pero eso hay que verlo con pruebas, hermano. Yo tampoco puedo actuar de una simple denuncia verbal, que es bien cierto, podemos ya alertarnos, como lo estoy haciendo ahora, pero llegar a algo más profundo hay que, tampoco podemos actuar sin conocimiento. Claro. Concejal, usted es presidente de una comisión muy importante, Agua, Turismo y Medio Ambiente. ¿Usted ha tratado tal vez de regular el servicio que brindan las cisternas particulares, ver de dónde traen el agua, si es garantizado, no tiene insectos, bacterias? Bueno, cuéntenos. Lo primero que hemos hecho, hermano, es como estamos haciendo ya primeros seis meses ya cumplidos y de todo demás, yo considero que es prudente ya comenzar a hacer un análisis de todo el agua. ¿Recién? No, de todo el agua. No, ya hemos tenido conversaciones con los cisterneros, pero de todas maneras ellos, lo que más les interesa es vender y no tener reuniones con nadie. Eso yo ya lo he notado, porque alguna vez que me quiero reunir ya me veía a mí y lo pegaba la vueltita por otro lado, ¿ya? De todas maneras, hermano, sí o sí vamos a verificar realmente el agua que están vendiendo, porque prácticamente el sistema del municipio no puede abastecer a toda la necesidad que tiene la población de los distritos. Yo quiero un poquito abordar más y también aprovecharlo, concejal, ¿no? El pasado 7 de diciembre se hizo ese bloqueo, ¿no? Y también llegó usted, llegó el alcalde, llegó el viceministro de Servicios Básicos, Agua y Medio Ambiente, Rubén Méndez Estrada. Bueno, se hicieron importantes compromisos, por ejemplo, de mejorar las señalizaciones en la doble vía La Paz Oruro, habilitar la rotonda, hacer el alumbrado público. Bueno, hay otras más que no quiero mencionar. Yo quisiera conocer de usted, como parte de Fiscalidad, ¿qué acuerdos ya están cumpliendo? Ya el agua sí está avanzando, como usted me demuestra con las documentaciones, pero veo eso. Los otros compromisos, ¿qué tal? Hermano, este es un poquito ya un poco más difícil. ¿Cuesta mucha plata o cómo? No, es que hemos ido al ABC. En la cual hemos indicado. Mire, nosotros no necesitábamos como autoridades, yo también vengo de la parte social, no necesito que venga un dirigente y me haga recuerdo. Nosotros ya hemos ido anteriormente a tocar estos temas de inseguridad que tenemos, de semáforos, de rompemuelles, de iluminación sobre la doble vía. ¿Y en las zonas también? Exacto, ya. Pero ahora le indico. Tocaremos el tema, digamos, de rompemuelle. Los de la ABC nos indican no podemos poner rompemuelle sobre la doble vía. ¿Por qué? Indica que el accidente que se está actualmente realizando podría ser mucho peor si se coloca eso. De todas maneras, eso es lo que tenemos de respuesta de los de la ABC. Que puede ser mayor muertes que pueda haber sobre la doble vía. De todas maneras, yo alguna vez, el año pasado, he viajado a Tarija, yo también soy natural del lugar, he viajado, pero he visto que entre Oruro y y Potosí, hay alguna especie de desniveles que no está, que realmente está sobre la carretera, pero no ocasiona tanto accidente. Justamente que quería nuevamente ir a conversar con la ABC, zanjando este tema del agua que tenemos, ya vamos a tocar ese punto. Pero el hermano yeah. alcalde se está moviendo por esa parte, porque en ese momento él ha firmado ese compromiso que está pendiente de esto. Y con relación al semáforo, nos dice la ABC, bueno, esto no es propiedad municipal. La doble vía, sí, la doble vía, no es propiedad municipal. Pero si quieren ustedes, lo cedemos, la doble vía. Ustedes pueden hacer todo lo que quieran ahí, sus rompemuelles, sus semáforos, lo que quieran. Pero del mantenimiento ustedes se hacen cargo, ¿ya? Eso nos dijo así al alcalde justamente. Voy a conversar con él qué opciones tenemos con relación a eso para hacernos cargo de la doble vía o algo parecido, o buscarle otro tipo, porque de verdad que mucha población de nuestros vecinos está muriendo en la doble vía. Okay. Si antes de fin de año ya hemos tenido, en año nuevo también hemos tenido muertos ahí, y el día el día también que aquí se estaba discutiendo el proyecto para que se apruebe, los vecinos aquí dentro del Consejo Municipal llenitos apoyando para que se apruebe la resolución, también en el distrito otro accidente por falta, no sabemos exactamente, pero de todas maneras, llegando a ese puntito del accidente, también me he reunido con el policía que tenemos, el de la policía fronteriza que tenemos en distrito 9, para que podamos coordinar una reunión con los choferes del sindicato que hacen servicio en el sector Villa Remedios, para que podamos también pues ya comenzar a conversar con ellos, porque prácticamente, según el informe que me ha hecho llegar el policía, es imprudencia del conductor. De todas maneras, eso vamos a organizar para que podamos tener una charla con los choferes, para que podamos ya un poco también por esa parte evitar ese tipo de accidentes, por culpa también no culpa, sino por errores más que todos del conductor. Claro. ¿Se han trazado alguna fecha? Es decir, en tal tiempo vamos a cumplir estas demandas, para que también la ciudadanía, bueno, esté esperando y no se movilice en vano, ¿no? Cuando pasa la fecha y, bueno, no hay nada también. Sí, aparte de eso, un poquito me estaba olvidando con relación a la iluminación de la doble vía. Si usted ha podido evidenciar, ambos lados de las vías es un barranco. La plataforma de la doble vía está más alta que las casas que se encuentran en el lugar. Más alejada de las costas. Y de verdad que hemos tenido la reunión con el hermano de La Paz, que se encuentra ubicado más o menos del estadio Hernando Siles, una cuadrita más arriba, exacto, en ese lugar, en la cual nos ha indicado que los de La Paz no ponen impostación por seguridad ciudadana. Tajante ha sido en esa situación. El municipio es el que tiene que colocar su propio poste para eso. Exacto, ya no pone, nos ha dicho, sabe que nosotros vamos a ponerle un poste cuando el vecino venga, construya su casa y nos pida una iluminación o servicio de eléctrico en su casa, nosotros ahí vamos a hacer el proyecto para llegar con poste a ese lugar. No ponemos por seguridad ciudadana, eso es lo que nos ha indicado. Y también hemos podido evidenciar en el sector que no hay perfil, no hay línea a nivel en el sector, ya que no hay construcciones, y eso es lo que nos dificulta para poder iluminar la doble vía en el sector del municipio de Achucay. Yeah. Hemos pedido también que podamos hacerlo, con la ABC hemos hablado que podemos hacerlo en medio de la doble vía, pero nos indica la ABC que no está proyectado para poner ningún poste en medio de la doble vía. De todas maneras, hermanos, hay que retomar esta situación, ya que el compromiso que se ha hecho en La Pacheta con el honorable alcalde también se está yendo adelante. Por eso se está pidiendo que se rellene también los laterales, si usted ha podido evidenciar, lo están rellenando. La anterior semana, los pocos postes que tenemos en la avenida, ya se le ha hecho el colocado de las luminarias, y estamos atendiendo las necesidades que nos han pedido, hermano periodista. Claro, pero es con las luminarias de los vecinos los que están colocando, ¿no? Es la luminaria extra de la alcaldía. No, extra de la alcaldía, yo tengo entendido que lo ha mandado, según él, que estaba colocando, nos ha comunicado que era extra del municipio. Bueno, le preguntaba, ¿se han trazado tiempo para cumplir estas demandas? Tiempo, así exactamente. Mire, yo le puedo decir, a veces en este momento tenemos un reclamo, y este reclamo de la doble vía y del alumbrado ya es de mucho tiempo atrás, pero Estamos buscando alternativas para ver cómo lo podemos hacer. De todas maneras, en la doble vía ya están construyendo y eso nos da esperanza para que ya puedan tener servicio de alumbrado también, uh-huh. o si es necesario, según tengo entendido, más o menos pues, los postes están un precio alto, el costo para compra. De todas maneras, estamos trabajando sobre eso en una periodista. Bueno, no me dice usted el tiempo, sin embargo, voy a tratar de acceder a la documentación que se ha firmado en el convenio, en el cual también ha llegado una alta autoridad del gobierno y también el alcalde y su persona, bueno, para conocer este tiempo, ¿no? Concejal, perdón, antes de terminar, hacerle conocer que no se le ha pedido verbalmente al hermano presidente que estaba haciendo aquella vez la manifestación en La Pacheta, uh-huh. que nos haga llegar una fotocopia de la documentación que se ha firmado, ya. pero hasta el momento no nos ha hecho llegar lo que se ha firmado. Uh-huh. Alguna vez le han pedido, también nosotros necesitamos pues todo tipo de documentos que realmente tenemos pues atentos a las cosas que hemos firmado como municipio, pero no nos ha hecho llegar. De todas maneras, desconozco si le ha hecho llegar al honorable alcalde, pero a mi persona correspondería también hacerme llegar para al Consejo Municipal, para que tengan conocimiento del Consejo Municipal, una copiecita. No quiero que, aunque sea directamente, nos pueda enviar, para que nosotros también tengamos conocimiento de lo que se ha firmado en La Pacheta. Claro. ¿Algo más que desea agregar, concejal? ¿Son suyos los micrófonos? Mira, solamente pedir a la población un poquito de paciencia, que de verdad que uno de mis compromisos es trabajar por ellos, y yo lo estoy haciendo. Seguramente esto no es de la noche a la mañana lograr todo, pero estamos avanzando a plazo gigantado, considero, porque mucho tiempo hemos luchado por ese tema de agua cuando yo era dirigente. Ahora considero que tenemos las condiciones ya para tenerlo. Y eso es lo más importante. Y después vienen pues otros proyectos también que se tiene que hacer. Usted no va a decirme que tenemos que terminar también hacer el proyecto de alcantarillados, hacer proyectos de gas a domicilio. Hay mucho por trabajar por nuestros distritos y nuestro municipio de Achocaya en especial también, porque en algún lugar ya hemos evidenciado que pasa la tubería de gas que está yendo a la zona sur y nuestros vecinos no están siendo beneficiados también, los que están aledaños a la tubería. Hay mucho por trabajar, hermano periodista. Considero que un poquito de paciencia nomás. A veces yo también he sido dirigente, pero he sabido manejar a la población, porque yo supongo y sé que en un momento que nosotros hacemos convocatorias a movilizaciones y todo demás, puede haber pues también, como le digo, accidentes y todo lo demás. Yo esa vez le decía, hermanos, ya está aquí la documentación, tenemos la documentación para, hemos enviado al hermano Ramiro Laura en su momento, el día, nosotros hemos recibido la nota el día 2 de... la nota se ha hecho por EFSAS el día 2 de diciembre. Me está hablando del tema agua. Del tema agua. Ya hemos recibido la nota el día 5 de diciembre. Le hemos hecho llegar al hermano Ramiro Laura. Que ¿Y estaba. Dónde está el acta de recibido o la firma de recibido? Este es el que le hemos hecho llegar en su reunión. ¿Ya? ¿Recibido? No ha salido en la fotocopia, supongo, por eso no ha salido, porque de todas maneras se le ha hecho llegar. Pero yo he sido dirigente también. A veces para salvar una vida hay que agotar todas las todo lo que esté en nuestro alcance. Si bien nosotros también como dirigente hemos convocado en su oportunidad una especie de reclamo y todo demás, una marcha, pero cuando ya nos llega la documentación, pues también sabemos entender. Pero de todas maneras, solamente no que no seamos tan intransigentes, podamos conversar, porque este no es una lucha de alcalde, concejal, es una lucha de todos, uh-huh. tanto población, base, tiene que ser presidentes, autoridades dirigenciales, alcalde, todos tenemos que estar buscando, pues, conversando, porque conversando se logra todo. Usted ha visto tantas movilizaciones que tenemos en la ciudad de La Paz, tantas de esas, todo se soluciona conversando, charlando, sentándose a la mesa. Y eso yo le llamo a la reflexión a todos mis dirigentes, y en un momento conversaremos antes, agotaremos todas las situaciones, a veces porque no tienen la información, a veces se actúa de ese tipo de formas de poder sacar a la población. Y nosotros sabemos como autoridades que no podemos sacar a nuestras mamás, nuestros papás, tienen que estar trabajando, logrando ganarse el pan de cada día, no pueden estar en este tipo de cosas sin motivo. pero de todas maneras la necesidad de agua potable es evidente, pero estamos trabajando sobre eso, y eso era pues mi llegarle con a la vecindad, ¿no? Anteriormente yo ya le había dicho a usted, vamos a tratar de llegar a la vecindad. El día de ayer tenía también otras invitaciones así a tema de aniversario de la zona, en el cual mi persona ya está yendo con la documentación para hacerles conocer, para que también conozcan y no estén en ese tipo de desconocer y tomar decisiones que no corresponden con el desconocimiento de cada uno de ellos. Ahora sí, lo estamos haciendo conocer para que también ellos se puedan enterar de todo el trabajo que se está haciendo y han podido evidenciar realmente que mi persona está trabajando por ellos. Y de todas maneras se me han aplaudido en todos los lugares que hemos ido. De todas maneras, hermano periodista, usted también pedirle siempre esté presente. Yo sé que me ha hecho algunas invitaciones para que pueda asistir a la radio. No hemos podido por esta situación también, que estamos todos los días, a veces a las 9 de la noche estoy llegando a mi casa. ¿Por qué? Porque seguimos tocando estos temas con algunos dirigentes y todo lo demás. Uh-huh. Bueno. Eso ya me sobran muchas preguntas, ya claro que sí. Concluyendo, no es el tiempo, pero no sí. Es el ojalá puedo venir más adelante, o también usted puede venir y conversar extensamente con Carlos. Muchas gracias. Claro, sí. Bueno, para no, también quisiera pedirle disculpas, no voy a salir justamente al distrito 9, donde se ha quedado pendiente las inspecciones con relación a la empresa que está haciendo la parte social. Y bueno, pues hemos ido también a hacer las inspecciones a la Unidad Educativa Emma Vázquez de Arce, hemos ido también a la subalcaldía a verificar también la construcción, hemos podido evidenciar algunos pequeños, digamos, con relación al trabajo que se está haciendo, pequeñas observaciones, pero son de mucha importancia, más que todo refuerzo sobre la... ¿Ya? Refuerzo sobre el barandado, porque un poquito muy suelto está, no es prudente para los niños. Uh-huh. De todas maneras, se le está mandando un informe, que nos den un informe en la parte del Ejecutivo Municipal, con sus técnicos que tiene de supervisor de obra y todo lo demás, también de la subalcaldía. Y personalmente yo estoy haciendo las preguntas a cada uno de los dirigentes, porque a veces son proyectos que no suben aquí al Consejo por ya normativa, digamos, son compras de 20.000 bolivianos, 15.000 bolivianos, 30.000 bolivianos, que no vienen aquí al Consejo para que nosotros verifiquemos. Así que personalmente estoy hablando con cada uno de los dirigentes sobre las compras que se está haciendo. Y una de esas también le digo, ¿no? De las compras de la luminaria del Lirio 1, que es su sector. Igual hemos coordinado con el hermano presidente para que podamos hacer la compra juntamente con ellos, porque a veces hay mucha susceptibilidad de parte del dirigente, de que dicen que hay sobreprecios y todo lo demás. De todas maneras, con ellos mismos hemos coordinado, se ha conversado con el alcalde y todo lo demás con relación a eso. Y se ha hecho la compra y se le están colocando las luminarias. La semana pasada usted la ha podido evidenciar. Bueno, fue el diálogo que hemos sostenido con el concejal Lorenzo Rómulo Jerez Ortiz, presidente de la Comisión de Turismo, Agua y Medio Ambiente del municipio de Achocalla.